nunca pensé que te pude odiar a este nivel, pero campeón, este no es tu show. Toma más, me escucha en la radio, cambia de estación, pero tan lejos vales algo. Y si campeón, yo soy el show. Tengo mucha rabia.